Yo quiero bailar contigo, hasta amanecer contigo. Quiero juguetear contigo, tú conmigo pegadito. No quiero estar así. Te acercas y te alejas y te vienes y te vas, eres un aprendiz. Con esa pose de princesa, ¿a quién quieres engañar? ¿Qué te puedo decir? Empiezas a enterar cómo esta noche acabará si te entregas a mí. Cerco.